Esta es una descarga digital del portal de Radio México Internacional. www.radioméxicointernacional.imer.gov.mx. Imer, radio pública a tu servicio. Radio México Internacional, del Instituto Mexicano de la Radio, presenta El Árbol, silencioso testigo de la historia. Hay en esta tierra unos árboles muy grandes. Tienen la hoja muy menuda, la madera muy olorosa. Son muy altos y hacen gran rueda, y siempre están verdes. Así es como Fray Bernardino de Sahagún describió a los árboles que los españoles llamaron sabinos por su parecido con una pinácea ibérica. Pero desde mucho tiempo atrás, ya los aztecas les llamaban ahuehuetes, es decir, viejos del agua. Y así, estos majestuosos árboles tenían un nombre en lengua zoque, en purépecha, en mixteco, en popoluca, en zapoteco, un nombre diferente en cada una de las regiones que habitaban, pero sin duda venerado en todas ellas, como un árbol sagrado. El árbol del tule es hoy en día uno de los árboles más notables del mundo entero. Su tronco mide alrededor de 14 metros de diámetro, es decir, unos 45 metros de circunferencia. Para dimensionarlo más claramente, se necesitarían unas 30 personas con los brazos extendidos para rodear su tronco en un gran abrazo. Mide un poco más de 40 metros de altura. Se encuentra en el atrio de la iglesia de Santa María de la Asunción, cerca de la ciudad de Oaxaca. Cuando llegaron los conquistadores a esa región, los zapotecas que la habitaban le llamaban Luguiaga, es decir, entre los juncos, lo cual confirma los relatos que cuentan que se trataba de una tierra pantanosa, cubierta de juncos, o al menos inundada gran parte del tiempo. Al sitio Luguiaga también se le conocía por su nombre en náhuatl, Tolin o Tulin, nombre genérico que se refiere a plantas acuáticas. Dicho nombre se castellanizó como Tule. Los españoles construyeron una iglesia sobre el centro ceremonial de los zapotecas, la cual dedicaron a Santa María de la Asunción. Hoy el poblado ha asimilado su nombre al del árbol, Santa María del Tule. Es importante hacer notar que, aunque el tule y muchos otros ahuehuetes se encuentran hoy en día en lugares áridos o semiáridos, su origen es por definición los márgenes de ríos y manantiales y los bosques de galerías. Han sobrevivido a la paulatina desertificación gracias a que sus raíces encuentran mantos acuíferos superficiales. El tule sin duda empezó su vida en tierras pantanosas, entre juncos, pero actualmente depende de un sistema de riego subterráneo que intenta compensar la cada vez mayor escasez de agua. Aunque mucho se ha dicho sobre la posibilidad de que el árbol del tule haya sido la fusión de tres árboles, el distinguido biólogo Maximino Martínez, fundador de la Sociedad Botánica Mexicana, quien realizó estudios exhaustivos sobre los ahuehuetes de México, concluyó que el tule no era el resultado de la fusión de individuos separados, sino más bien la división de uno solo desde su base. Dicha afirmación se corrobora en las crónicas que en 1586 hiciera el jesuita español José Acosta, a quien los propios zapotecas le relataron cómo el tule solía ser mucho más grande y cómo unos años antes se calcula que en algún punto del siglo XV lo había herido un rayo desde lo alto por el corazón hasta abajo, dejándolo hueco y reduciendo su magnífica fronda a unas cuantas ramas rotas y destrozado follaje. El propio Acosta describe que el enorme hueco medía 9 brazas y por fuera el tronco 16 y de alto 12. Es decir, que el hueco debe haber medido unos 15 metros, el tronco unos 27 y cerca de 20 metros de altura, dividido en 3 secciones. Agrega que antes de herirle el rayo había sombra bastante para 1000 hombres y allí se juntaban para hacer sus mitotes y bailes y supersticiones. El sacerdote español Bernabé Cobo, refiriéndose al tule, describe a un enorme árbol hueco con tres entradas tan anchas que se puede pasar a través de ellas a caballo, habiendo suficiente espacio adentro para albergar a 12 hombres con todo y sus caballos. Casi 500 años después, el árbol no solo está de pie, sino que se ha recuperado. Investigadores modernos calculan que el hueco debió haber medido unos 18 metros cúbicos, que el propio árbol regeneró y ha elevado sus ramas hasta los 42 metros de altura. Se calcula su edad en unos 2.000 años, pero hay quienes dicen que puede tener hasta 4.000, lo cual lo convierte en uno de los árboles más longevos del mundo entero. En códices y textos antiguos se hace referencia al alto valor religioso, mágico y cósmico del árbol en la época prehispánica. Se habla de árboles fornidos, altos, asociados a ríos o manantiales. Se les consideraba como ancestros, hermanos, dioses, entes sagrados a los cuales se honraba y hablaba a través del copal. Eran símbolos de origen, de vida, de creación, y el árbol del tule se recreó a sí mismo. Mitotes, sí, bailes, sí, todo lo sagrado en torno a los ahuehuetes. El árbol, silencioso testigo de la historia. Esta fue una producción del IMER, Radio México Internacional, www.radioméxicointernacional.imer.gov.mx.